Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas tardes y bienvenidos a Beatles.7. Este no es nuestro horario habitual, pero me alegro que nos lo hayan cambiado en esta ocasión. La razón es que, como sabéis, la 97.7 es la emisora de los partidos de fútbol del Valencia. Bueno, del deporte en general, incluso del atletismo, que luego hablaremos del atletismo con nuestro asesor de atletismo, el señor Contel. Sí. Y digo que me alegro porque así tengo la oportunidad de conocer a nuevos amigos, por ejemplo, los que vais conduciendo. En nuestro horario de costumbre, a las 11 de la noche, más que conducir, se va uno conduciendo hacia la cama, con su pijama, que también es un buen sitio hacia donde dirigirse. Y hablando de pijamas, voy a darle la bienvenida al señor Contel. Buenas noches, Ramiro. Me ha hecho mucha gracia lo del pijama, sí, y lo de la cama, porque digo, está haciendo versos. Claro, como Gustavo, mi amigo Gustavo. Adolfo. A David García también le doy la bienvenida, que tiene su bufanda del Valencia preparada por ahí. Gracias, Ramiro. Ahí estamos, ya muy esperando bien a que empiece. Sí, estamos todos esperando ansiosos, pero el que más espera es David, porque es el más valencianista de todos. Aprovecho para preguntarte, ¿qué fondo musical has elegido un fondo musical vespertino, ¿no? De por la tarde para... Hoy es un homenaje aquí a José Asunción. Ah, muy bien. Buenas tardes, muchas José. Gracias, buenas tardes. Muy porque bien. Hemos cogido a un trompetista, pianista, compositor, arreglista... Luis Armstrong. Que se llama Tony Osborne. ¿Es familia de Bertín Osborne? No creo. Vale. Es inglés, ya fallecido, y tiene un disco... Un LP que se llama Lennon and McCartney Go Latin, con Tony Osborne, de 1970. Será Osborne. Estarás contento, Osborne. José Asunción. Muchas gracias, David. Porque David no dedica un fondo musical a cualquiera, ¿eh? Bueno, José Asunción, nuestro director de las redes sociales, Facebook, etcétera, aunque algunas semanas el subdirector, que es el señor Contel, en funciones, también echa una mano ahí con el Facebook. Vamos a empezar precisamente con este tema dedicado a la gente que va conduciendo. A mí me encanta escuchar la música cuando voy conduciendo. Vamos a empezar con una mezcla entre dos canciones de Beatles, que son Drive My Car y What You Doing, que volvemos a dedicar a nuestra batería favorita, la batería del grupo Los Irresponsables, de José Asunción. Escuchamos Drive My Car y What You Doing. Drive my car. Vamos a continuar con un tema que tiene que ver con un viaje, con un viaje. Hay muchas formas de viajar, incluso con la imaginación, y a uno de nosotros cuatro, no voy a decir quién, porque fue una historia... ¿A David? No, no, aún yo no he dicho qué historia. Oye, no lo sé. Uno de nosotros cuatro esta semana tuvo un viaje muy chulo, fue breve, pero muy chulo. Un viaje en ascensor, un mágico viaje que terminó en la planta 10. Sabemos quién fue, ¿no? Yo no fui. Yo vivo en un bajo. Y yo salgo con un bajista. Bueno, pues esto fue un viaje muy chulo, un encuentro casual en un ascensor, y terminó en la puerta 10. A la chica que te, a la no, chica del, del, del... No terminó en la puerta 10. No, en el patio 10, en el piso 10. Luego fuiste tú. Terminó en el piso 13. Se acaba de delatar. Se acaba de delatar. Pero espera, yo quiero decir una cosa. Sí. Es que Ramiro, no, entre semana no le puedo contar cosas. Porque, no tiene como, filtro, ¿eh? Porque luego... Él se ve que tiene una especie de grabador en la cabeza o algo. Oculto. Y aquí, todo pues lo que las confidencias que le hago, él luego aquí las cuenta como si fueran suyas. No, y no, digo, no, hombre, igual esa chica no, no quiere que sepan que soy amigo de ella, que no, es lo más lógico. No he dicho el nombre. De todas formas, yo no lo sé. Esa chica tiene la llave del, de la terraza a su disposición en tu corazón, creo. ¿No? O tampoco. La de la terraza y la de todos los demás. La de tu vida. Pues vamos a escuchar. Además, es que teníamos planteado nosotros este verano hacer también algo parecido, coger un autobús y hacer un viaje en autobús, un Magical Mystery Tour. Como músicos somos evidentemente mucho más malos que los Beatles. O sea, a lo mejor en el autobús nos reíamos. ¿Pero qué vamos a coger? ¿Uno de la MT? ¿Pero sabemos a dónde? Sí, vamos a hacer... No, vamos ese, a... Que va, ese que va al Perellonet. Ah, va al Perellonet. Vamos a buscar alguno de estos que antiguos que robaban los coches que ponían, hacían con los cables ahí un chispazo. No. Bueno, no. El autobús lo compraremos. Vamos a escuchar Magical Mystery Tour, Magical Mystery Tour, mágico y misterioso viaje. Yeah. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. She was a working girl. North of England way. Now she's hit the big time. Hemos cambiado la sintonía habitual por fin de las efemérides porque esta me gusta menos. Yo creo que era el momento porque habéis comprendido, queridos oyentes, que los que no conocéis al señor Contel, pues más o menos a lo largo del programa lo iréis conociendo, pero os habéis dado cuenta que la aventura esta del ascensor de los 4 no era él. Pastelillo de miel. Esta versión mola más. Sí. Con esto damos paso a las efemérides del señor Contel. La fuerte aplauso. De las efemérides. Gracias, Ramiro. Un aplauso. Porque... ¿Y ahora pongo la sintonía ya? Sí, por favor. Exacto. Esa es la sintonía verdadera. Muy bien, David. Esa te la guardo. Pues, mira, precisamente ahora que la pones, quiero decir que hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, me gusta que me hayas puesto esta sintonía porque eres la primera mujer a la que te voy a dedicar. Muchas gracias, pero podrías haberme regalado flores. Es que las flores son más caras. Vale. Hay que cortarlas, regala todo ese rollo, ¿no? Y dentro de las mujeres a las que quiero dedicar mis efemérides, hay una, no sé yo, importante, que no es Ramiro. Ah, vale, gracias. Que es una chica que se llama Lucía Alexandre y que es una gran atleta. Conocí hace poco, simpaticísima, y ha sido campeona de España de triple salto. ¿Qué, en tres saltos? Daba tres saltos y por lo visto, como la rana Gustavo, y por lo visto ganaba premios y trofeos. Y un momento, también quiero dedicarla a mis compañeras del grupo Correcaminos, que son procuradoras. Sí, no puedo decir el nombre de todas. Mati, Bea, Paqui, tal. Bueno. Pablo, quiero decir, ahí hay de todo, ¿no? Pablo es la más mona de todas. Sí, Pablo es un pasote. Bueno. Continúa. Con esto comienzo con las efemérides, porque las efemérides de esta semana son del día 2 de marzo al 8, ¿no? Es la semana en la que nos... Qué casualidad, coincide, qué casualidad, coincide con la misma semana, como si lo hubieras hecho adrede. Y tenía una, para que sonara así como de entrada, más que nada para que dejara de sonar la sintonía del Honey Pie, y decir que el día 2 de marzo del año 1961... los Beatles fueron contratados para tocar en el Top Ten Club de Hamburgo, 7 noches a la semana, por 40 marcos cada noche, cada uno de ellos. Así, de lunes a viernes, tocaban de 7 de la tarde a 2 de la mañana, los sábados tocaban de 7 a 3 y los domingos de 6 a 1. Después de cada hora tocando, ellos tenían un permiso para descansar un máximo de 15 minutos. Bueno, hay que decir que los Beatles en Hamburgo les obligaron a trabajar más duro que nunca. De hecho, John decía que le dolía la garganta de tanto cantar, y los alemanes les dijeron que si se tomaban pastillas para adelgazar, lograrían estar despiertos más tiempo, y así, ya se lo hicieron. Las pastillas eran bastante inofensivas, como podréis pensar, pero pronto pasaron otras más fuertes, como Black Bombers o Purple Heads. Pero por suerte nunca desarrollaron adicción ni tomaron en exceso, pero les significó el despertar el gusto y el interés por las drogas, y de ahí pues empezaron a probar otras cosillas. Todos las probaron, menos Pete Best, que no quería saber nada de eso. Y que por eso lo echaron. Por eso lo tiraron. Por eso lo echaron. Dijeron, este es un mierda. Pobre. Bueno, pues, continuando con las efemérides de ese mismo día 2 de marzo, pero en el año 1964, los Beatles empezaron a rodar la película A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester, que es el director que luego rodó Superman 2, Superman 3, bueno, y alguna otra. Y que, por cierto, película que este pasado lunes, el 2 de marzo de este año 2015, estaban reponiendo en los multicines Balmes de Barcelona, iniciativa que felicito a la gente que la tuvo. En esa filmación, George Harrison conoció a Patty Boyd, que hacía el papel de una colegiala en el tren en el que viajaban y cuya única frase en el guión que tenía era decir, ¿prisioneros? O sea, bien que lo decía. Patty Boyd solo tenía de guión en esa película esa frase, pero George quedó, ante lo bien que la decía, quedó prendado de ella y le pidió de salir. Lo que pasa es que ella lo rechazó porque en ese momento ella tenía novio, ¿no? Pero George insistió tanto que finalmente empezaron a salir y justo 2 años más tarde se casarían y estarían casados durante 11 años. Luego se divorciarían, ella se casaría con Eric Clapton, que me da a mí que esta chica tenía fijación por los grandes guitarristas, pero la cuestión es además que eran muy amigos, sí, sí, George y eran, Eric, y a partir de ahí... Sí que eran amigos, le levantó a la mujer, era muy amigo, ¿no? El tío, George pilló un cabreo impresionante. Eran muy amigos, normal. ¿No? Pero la cuestión es que George le compuso Something a esta mujer y Clapton le compuso Laila, que es esta que está sonando de fondo. No la parte más conocida, pero la parte final, ¿no? ¿Qué vas, a favor de Clapton? No, voy a favor del Día de la Mujer. Vale. El Día Internacional de la Mujer. Entonces, todas mis efemérides de hoy son de mujeres. Tienen que ver con mujeres o con Pablo. Pero nosotros estábamos con George, ¿eh? Exacto. No con Eric Clapton. Bueno, Eric Clapton no era mal guitarrista, hablando de música. Sí, pero amigo, buen amigo, lo que se dice buen amigo, no mucho. Muy correcto no fue. Un poquillo trepa. Bueno. Las cosas como son. Es que por otro lado he visto a Patty Boyd. Ya, hombre, pero... y para amigos, concluir... A los amigos se les respeta. Pues, bueno, no voy a entrar en ese jardín. ¿Por qué nos miras así de repente? Porque ninguno de vosotros... Bueno, mira, no voy a entrar en ese jardín. Es amigo mío. Pero vosotros es amigo mío. Pues para acabar con el día 2 de marzo, en el año 1964 fue lanzado en Estados Unidos el single Twist and Shout, que por la cara B tenía There's a Place. Pero como de Twist and Shout hemos hablado hasta la afonía, como bien recordaréis, he escogido esta vez la canción de la cara B del disco, pero en una versión, que ya que está el mis efemérides dedicadas a las mujeres, de una cantautora británica que se llama Gabrielle Aplin, quien con sus 22 años de edad tiene ya una legión de seguidores en Internet gracias a las versiones acústicas que interpreta de otros artistas. Escuchad esta. There's a place where I can go when I feel low, when I feel blue, and it's my mind, and there's no time when I'm alone. I think of you, the things you do. Don't you know that it's sad? There's a place where I can go when I feel low, when I feel blue, and it's my mind, and there's no time. No me diréis si no es bonita la versión de esta mujer. Muy chula. Chulísima. Está muy bien, sí. Igual para la hora de la tarde, que es un poco... No, light, pero... la canción que tengo para terminar también va en este rollo. Va este a rollo. Terminar con es todo el mundo. Queremos que la gente se relaje en este viaje que están haciendo con el coche y tal, para que guarden las energías para ahora el partido de fútbol. Sabes que somos el talismán del Valencia, los Beatles y nosotros, porque siempre que juegan cerca de nosotros, ganan, ¿sabes? Que es siempre. Siempre. Es siempre. Claro, porque hacemos un programa los domingos y juegan los domingos. Entonces, ganamos al día seguro. Y si no juegan sábado, que es el día antes, o el lunes, que es el día después. Aunque os tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo fui del Atlético de Madrid porque sabéis que soy siempre... No, de... no, lo siento. Yo soy siempre del equipo... Fuera. Yo soy siempre del equipo donde juega David Villa. Yo no soy de ningún equipo concreto. Soy de David Villa. Y cuando David Villa estaba en el Madrid, era del Madrid. Ahora soy del América. Del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid, exacto. Ahora soy del América, que está en América. Del American Express. Del American Express, exacto. Me han dado una tarjeta y todo. Yo creo que de ahí me ponga efectos especiales de eso de reverb y de ecos y cosas de esas. No, bueno, tírali. Venga, me habéis convencido. El día 3 de marzo del año 1967 se trabajó en los estudios de Abbey Road en el disco de Sgt. Peppers, añadiendo 4 cuernos franceses, y me refiero al instrumento musical, claro, al tema del Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Como era habitual, Paul tarareó la melodía y George Martin la transcribió para que los cuernistas pudieran tocarla. Es que no sí, porque sé, eso lo hacía... Bueno... Lo hacía habitualmente, pero... Sí, porque hizo varios discos de orquesta, para orquesta, y lo que hacía era tararear, y un director de orquesta iba... Y George Martin a veces incluso escribía él mismo los esto. Yo lo que... La sí, porque él dice que no sabe música. Os digo una, os digo una cosa... No, no lo digas. Yo ¿no? La duda que tengo es que los que tocan el cuerno francés, no sé si se llaman cuernistas o cornamentos o cornudos. Cuernudos no. Cornucopios, o no sé, deben tener músicos. Antiguamente, músicos de viento. Antiguamente, los autores. Sabía que lo diría igual. Antiguamente, los autores, había un concepto que eran los silbadores, que eran los que escribían canciones sin saber música, que las tatareaban, y se llamaba silbador. Tatareaban, y viene de tata, ¿no? De tata. Silbadores, que era lo que hacía Paul McCartney. Como en las películas de vaqueros, ¿no? Exacto. Muy bien. Será Ennio Morricone. Bueno, pero ahí había un importante silbador. Sí. Se hizo famoso y todo. Tírali, venga. La cuestión es que un día 3 de marzo del año 1973, Ringo recogió en nombre de George el premio Grammy al mejor álbum del año 1972 por el álbum del concierto para Bangladesh. Uh-huh. Y con esto llegamos al día 4 de marzo. Porque en el año 4 de marzo del 66 se lanza Real Love, el segundo single de regreso de los Beatles. En la nota de prensa que lo acompañaba, Paul dijo que fue divertido hacerlo, a diferencia de Free as a Bird, este ya tenía toda la letra y música compuesta, y fuimos más como una banda de acompañamiento para John, lo cual fue alegre, y creo que hicimos un buen trabajo. La nota de prensa continúa diciendo: los Beatles decidieron no utilizar aparatos de última generación para dar al single el sonido atemporal de los Beatles. Para reforzar este efecto, Paul usó un contrabajo que originariamente era propiedad del bajista de Elvis Presley, el fallecido Bill Black. Tanto Paul como George utilizaron guitarras acústicas para reforzar los instrumentos eléctricos, y Ringo utilizó su batería Ludwig. El resultado fue un sencillo Beatle con sentimiento atemporal, pero... Tampoco esta vez os traigo la versión original, ya que estoy dedicando las efemérides a... Pero me has despertado la curiosidad, y el próximo programa quiero escuchar esta versión. Claro, la original la pondremos, pero hoy que hoy, es el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer, pues os traigo una que es de una pianista y cantante rusa que se llama Regina Spektor, que nada tiene que ver con Phil Spector, pero que, sin embargo, tiene muy buen Spector, ella, y que interpreta esta intimista y bonita versión de Real Love. Just like little girls.

Pero, bueno, si llevan unos casquitos no lo van escuchando, pero... O en casa. Porque todavía no han puesto el ayuntamiento, no ha puesto altavoces por Valencia. Todo para llegará. Para que se escuche el programa en toda la ciudad. Todo llegará. Por internet en todo el planeta. Tiene, hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, al señor Conté le hacía ilusión. Normalmente yo presento siempre este espacio que viene ahora y hablo de que hay un pequeño teatro en la 97.7 que se apagan las luces y entonces se abre el telón y aparece el señor Asunción, pero yo quiero que lo presentes tú hoy. Ahora que ya lo has dicho, ahora, todo igual que todos los días, ¿no? Siempre. Bueno, pero... Solo tienes que decir, con ustedes... Con ustedes se apaga la luz, se sube el telón... No, por Dios, que alguien me presente ya... Preséntate tú mismo, ¿no eres una mujer? Exactamente. Con ustedes, José Asunción, y la canción que voy a interpretar hoy va a ser Chains, Cadenas. Mi chica me tiene encadenado. Y no son el tipo de cadenas que uno puede ver. Estas cadenas de amor me tienen atrapado. No puedo escapar de ellas. No puedo irme por ahí, porque no soy libre. No. Estas cadenas de amor no me dejan estar. Quiero decirte que eres hermosa. Me gustaría tenerte, pero soy prisionero. Mi amor me tiene encadenado. Y no son del tipo de cadenas que uno puede ver. Estas cadenas me tienen atrapado. Por favor, cree en mí cuando te digo que tus labios son dulces. Me gustaría besarlos, pero no puedo. Estas cadenas de amor me tienen atrapado. Pretty baby, I think you're fine. I'd like to love you, but darling, I'm imprisoned by these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. So sweet, I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Me ha recordado un poco a la película de Bonanza, ¿eh? Siete caballos viene de Bonanza. Empezamos el... Qué mayor eso, momento, ¿sí? El momento... Bueno, sí. Sois, estelar, sois. El momento estelar, el momento del Pub Classic. Pub Classic es nuestro punto de encuentro, el mejor sitio para divertirse de la ciudad, en la calle Joaquín Costa 53. Además, ahora tiene un valor añadido. Cuando entras en la calle Joaquín Costa hay un cartel luminoso, precioso, que pone Pub Classic. Te digo por si te vas a pasar de largo, señor Contel. No, yo nunca. Yo sé dónde está Petra, Mónica, sí. Y Jesús. Bueno, y además quiero contaros a los que nos escucháis por primera vez que cada semana el Pub Classic nos recomienda una versión de un tema de los Beatles o en este caso relacionado con los Beatles, porque... David, cuando se lo he dicho, se ha quedado así un poquito, pero... Escéptico. Él es escéptico por naturaleza. Por naturaleza. Dice, cuando nació, le dijeron, David, ¿qué has nacido? Y digo, ¿estáis seguros? Muy bueno, muy bueno. Me gusta. Pedí un certificado. Por triplicado, claro. Y lo está esperando, ya, uno está convencido. Esta semana nos han elegido una canción, como estamos en la semana ya, que empiezan las fallas y todo eso, nos han escogido una canción de un cantante amigo mío, que ya no está entre nosotros, es Bruno Lomas. Bruno Lomas grabó la canción que luego también grabó John Lennon, no, Luego la grabó primero Bruno Lomas, porque la grabó en el mismo estudio. Esta historia, algún día llamaremos a nuestro amigo de la emisora, Vicente Alventosa, y nos contará la historia. La grabó en el mismo estudio después de John Lennon, y es la canción de Rogaré. Antes de escuchar la canción, quiero deciros que el Pop Classic tiene un amor tremendo por los Beatles y por todo lo que tiene que ver con ellos. Ellos tienen una promoción continua cada día de la semana, solo por visitar el Pop Classic y ser oyente del programa o amante de los Beatles, o si entras tatareando Silo Piu, te invitan a una copita. O sea que, ojo con la oferta, que está muy bien, lo te quedas. Pasan unas chicas que saludamos ahora, las fans. Vamos a escuchar la canción de Rogaré, de Bruno Lomas. Aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche todavía te amo. Me gusta ese redoble de batería para mi segunda intervención en la segunda parte de las efemérides, porque voy a dedicar la cuarta canción a las mujeres. Ya lo has dicho, que iba a ser todo dedicado a las mujeres. Hombre, todo no, pero la mayoría. Estamos en el día 5 de marzo, y el día 5 de marzo del año 1963, los Beatles pasaron el día y gran parte de la noche grabando en el estudio 2 de Abbey Road. George Martin cuenta lo siguiente: Brian Epstein y yo habíamos trazado un plan por el cual tratábamos, no siempre con éxito, de lanzar un sencillo de los Beatles cada 3 meses y 2 LPs al año, que es una buena media. Dice, yo siempre les estaba diciendo a los Beatles, quiero otro éxito, venga, darme otro éxito. Y ellos siempre me respondieron, From Me to You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand. Ya desde sus primeros días, ellos nunca fallaban. El From Me to You, que sería el tercer sencillo de los Beatles, era una canción muy reciente. Como dijimos el pasado domingo, John y Paul la habían escrito en el autobús que los llevaba a la actuación en la gira de Helen Zafiro. Y ahora, solo 5 días después, ya la estaban grabando. Al igual que todas sus grabaciones de esa época, los Beatles actuaban en vivo en el estudio, tanto las voces como los instrumentos, tomando cada toma como una actuación independiente de los demás. From Me to You fue grabada en 7 tomas. En un principio la canción empezaba con un solo de guitarra, pero George Martin le sugirió que la armónica respaldada por coros quedaría mucho mejor. Entonces Lennon fue a pedirle prestada una armónica a Malcolm Davis, quien en aquella época era el que cortaba los discos en los estudios de Abbey Road. Malcolm recuerda que John le hizo una rara visita en la sala de cortado de discos donde trabajaba. Dice, los artistas nunca venían a los cortes en aquellos días, pero John se me apareció de repente para pedirme prestada mi armónica, creyendo que con ella podría obtener un mejor sonido. Al poco tiempo me la devolvió diciendo que sabía a patatas podridas. Como ya supondréis, la versión que os traigo no es la original de los Beatles, sino una también cantada por una mujer, la breve versión de la cantante y compositora andaluza de Jaén, Virginia Labuad, quien en realidad se llama Virginia Maestro Díaz, que creo que ya hemos escuchado aquí alguna vez, y cuya versión tiene cierto aire a la de la rusa que os he puesto antes. Es una versión breve, pero como dicen, en lo bueno, si breve, 2 veces breve. Por eso yo no he querido crecer más. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a heart that is so true. Just call me and I'll send it along with love from me to you. Da da da da da da da da da da da da da da da da. La verdad es que la versión es una pasada, ¿eh? Para estas horas de la tarde, estar relajadito, escuchándola, la verdad es que es muy bonita. Es cortita porque es ahorrativa, porque luego también la utilizó la Caixa y ahorra. Estamos en el momento este de Beatles en salsa. No, me equivoco. Ah, vale. No. Tanta chica cantando, me estáis mareando. En el día... El 6 de marzo era, ¿no? 6 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es tanta mujer nos despista. Sí, porque pues todavía vendrá alguna más. De todas formas, el día 6 de marzo del año 1970 se editó en Inglaterra el que sería el último single de los Beatles mientras existían como banda de manera oficial. Salió a la venta Let It Be, que por la cara B tenía You Know My Name. En Estados Unidos el día 11. Este Let It Be, curiosamente, contiene la única contribución de Linda McCartney en una grabación de los Beatles. Ella está a los coros. Pero como Let It Be es tan conocida, prefiero hablaros de la cara B, que probablemente sea la canción más extraña que haya aparecido jamás en un sencillo de los Beatles. La idea de la canción le vino a John de la portada de la guía telefónica de Londres, en la que se leía Do you have the name? Look up the number. Es como, ¿tiene su nombre? Puede buscar su teléfono, ¿no? Tras la grabación del Sargento Pepper, los Beatles atravesaron un periodo de tocar en el estudio casi sin presión ni planes a corto plazo, cosa rara en ellos, por lo que cuando John apareció con la idea de grabar You Know My Name, decidieron que lo harían enseguida. Paul le pidió ver la letra y John le dijo que eso era la letra, lo de... El título. Yo canciones como esa tengo muchas. Esa era la única letra, ¿no? Porque la canción pretendía tener una sola frase repitiéndose. pero pasó por diferentes sesiones de grabación con la colaboración de Brian Jones, por cierto, de los Rollins, un tipo que tocaba todos los instrumentos habidos y por haber. De todas formas, tampoco os voy a contar ahora aquí la vida de Brian Jones. Y las únicas variaciones a la letra fueron introducidas por el propio John al pedir un aplauso para Dennis O'Dell. Dennis era un productor irlandés de películas que fue productor asociado de A Hard Day's Night y más tarde pasó a ser director de Apple Films y Apple Publicity, y que gracias a la broma de Lennon tuvo que borrar su nombre de la guía de teléfonos al recibir docenas de llamadas, una de ellas, por ejemplo, proveniente de Estados Unidos y que decía: sabemos tu nombre y ahora tenemos tu número. La versión es la de You Know My Name, y esta sí que es de los Beatles. Aunque David deliberadamente os haya quitado el final de esta canción, tiene un final súper chulo. ¿Por qué me lo has pedido tú, eh? No, no, yo solo lo he pensado. Ah, vale. Quería decir que, como dice esta canción, ya que está el programa dedicado a las mujeres, You Know My Name, Look at My Numbers, eso digo a todas, que sabiendo mi nombre, señor Contel, buscarme en la guía, que ahí estoy, hacerle favor de llamarme o lo que sea. La cuestión es que con esta tontería llegamos al día 8 de marzo. Esta es la mejor efeméride. El 8 de marzo del 61 los Beatles tuvieron 3 actuaciones en un día. Bueno, esta no es exactamente la efeméride a la que me refería, pero digo lo de que 3 actuaciones en un día porque he dicho otras veces que, aunque no lo diga siempre, ellos al principio tenían un montón de actuaciones a diario. Habían días que trabajaban 1, 2 e incluso 3. Este día, por ejemplo, tuvieron 3 bolos el mismo día. Pero a lo que me refería, para concluir las efemérides de esta semana, hablaré con el día 8 de marzo de 1974 y hablaré con él de tú a tú. Es la bonita historia de una canción, que son las historias que más me gustan, porque ese día, el 8 de marzo del 74, hace hoy exactamente 41 años, Paul dio una entrevista de 2 partes a una emisora de radio de Estados Unidos para celebrar el 5º aniversario de su boda con Linda. Habló de Eleanor Rigby y también de cómo escribió la canción Picasso's Last Words, con motivo de una apuesta con su amigo el actor Dustin Hoffman. La historia comienza con una escapada que Paul y Linda hicieron a Jamaica de vacaciones en abril del año 1973. Allí coincidieron con el personal de rodaje de la película Papillón, Steve McQueen, Dustin Hoffman, tal. Entonces, Dustin Hoffman y Paul rápidamente congeniaron y Dustin invitó a cenar a Linda y a Paul en el lujoso hotel en el que se alojaba. Paul, por supuesto, llevó su guitarra y tras la cena, cantando algunas viejas canciones, Dustin Hoffman, que estaba flipado con Paul, apostó a que él no era capaz de escribir una canción en un solo día sobre la primera noticia que leyera en el periódico. Paul aceptó la apuesta, abrió un periódico que había ahí en la barra del hotel, y la primera noticia que leyó fue la del fallecimiento del pintor Pablo Picasso, que fue el 8 de abril del año 1973, cuyas últimas palabras, según el periódico, fueron: brinda por mí, brinda a mi salud. Ya sabes que yo no voy a poder brindar nunca más. Paul cogió su guitarra y no solo ganó la apuesta de Dustin Hoffman, sino que compuso esta canción en el transcurso de esa misma noche. Cuando Dustin Hoffman fue testigo de la genialidad de Paul, se volvió loco, saltó de la silla llamando a su mujer: Annie, Annie, ven, lo está haciendo. Esto es lo más fantástico que me ha ocurrido nunca. Y esa es la historia de las últimas palabras de Picasso. A grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well, said good night to us all. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. 3 o'clock in the morning, I'm getting ready for bed. I came without a warning, and I'll be waiting for you, babe. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Service française de deux raisons, avec moi de Le Ponson et François Zali, ah oui. Toujours tout même, boulot d'amour, de l'aide au chiot. Monsieur Pompadour avec moi. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error, aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Llegamos por fin al espacio Beatles en Salsa con José Asunción. Muchas gracias, Ramiro, por el paso. Hoy vamos a empezar la sección a ritmo de un buen jazz, de la mano de Alexis Munua y su versión de Hard Day's Night. Thank you. Tengo el placer de cerrar la sección de la mano de una de las más grandes de las artes escénicas, Barbara Streisand y su versión del tema Honey Pie. She was a working girl, north of England way. Now she's in the big time, in the USA. Could only hear him. This is what he said. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Como ya ha sido el Día Internacional de la Mujer, voy a terminar con dos cosas. Primero voy a felicitar a mi amigo Contel porque la historia de Picasso me ha encantado. Y me hubiera gustado que... Tú que eres pintor y músico, era una historia que aunaba las dos cosas. Muchas gracias, Contel. Me apetece mucho ver la letra en español, que la veremos próximamente. Algún día que se me ocurra a mí algo. Yo me la sé, pero sí. Bueno, ya te la diré. Y la segunda cosa es que... utilizamos para despedirnos esta canción precisamente porque Barbara Streisand, una mujer fantástica, me encanta cómo canta, me encanta ella, la mirada que tiene, todo. Con esta canción nos despedimos, una canción tranquilita para irnos ya andando hacia el partido de fútbol. Que vamos a arrasar. Que vamos a arrasar. David, te estarás contento porque nada, tus dos pasiones... En dos minutos comenzamos ya la previa. David lleva la cara a las 9 a darles. Es muy importante para David. Sus dos pasiones son conocidas, son los Beatles y el fútbol. Estarás contento, David. Todo esto lo hemos hecho por ti. Todo juntos, porque sí, señor. Es el Domingo Día Internacional Redondo. De la Mujer y te lo mereces todo. Muchas gracias, Domingo Redondo. Sí, señor. Pues seguimos escuchando a Barbara Streisand y con ello nos despedimos. Sabed que el próximo domingo será a las 11 de la noche y los que nos habéis conocido hoy, pues podéis venir también. Now don't get fresh, fellas.